podido unir, digamos, en esta mesa. Por lo tanto, estamos trabajando, digamos, en distintas acciones que tienen que ver con la visibilización del caso y también con todas las acciones que tengan que ver con que las instituciones den lugar a remediar esta situación, tanto para Belén como para todas las mujeres tucumanas que podemos llegar a un hospital con un aborto espontáneo, ¿no?